Muy bien, nos venimos aquí al Parque Ferreira porque se viene la Fiesta Nacional del Río y estamos aquí acompañados de Jorge Vilca. Primero que nada, saludarte y agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estamos en pleno armado, en pleno toda estrategia para que salga a la perfección el día viernes, sábado y domingo de este cierre de mes y comienzo de marzo. Consultarte cómo se viene trabajando, cómo va a ser la situación del próximo fin de semana. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo este momento, a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, sí, la verdad que con un gran esfuerzo que hacen todos los vecinos y, digamos, por supuesto, el gobierno municipal, se está preparando todo para que realmente sea una gran fiesta, algo que, para que la familia disfrute. Y bueno, la idea es justamente ir puliendo todos los detalles ya en el armado. Así que bueno, estamos en pleno proceso de dejar todo en condiciones. Bueno, ya ustedes lo han podido graficar, seguramente. Es un predio donde está en plena construcción y bueno, todo es expectativa. Ya para el día de hoy se prevé, digamos, el ingreso de todo lo que son la parte gastronómica, cervecera. Y bueno, nosotros vamos a estar también trabajando arduamente en conjunto con Policía Río Negro, con las diferentes unidades que hacen de la Regional Primera, con un acompañamiento también de la Jefatura de Policía y bueno, todo el staff de municipal, las diferentes áreas, también de pleno. Esto con la guía, por supuesto, siempre de nuestro intendente, el doctor Marcos Castro, y la jefa de gabinete, la licenciada María Eugenia Serra. Y bueno, llevando adelante y aportando para que todo se construya y salga todo perfecto. Así que bueno, hay previsto diferentes cortes de calle en función a una restricción que vamos a tener, porque bueno, es necesario todo el armado este, es necesario darle seguridad a la gente que está trabajando. Así que bueno, el pedido siempre a los vecinos de la zona para que colaboren en ese sentido, ¿no? Que se respeten los cortes de calle. Vamos a tener a partir de las 8 de la mañana del día viernes un corte debajo del Puente Nuevo, también en la zona de Paseo de los Olímpicos y Raúl Alfonsín, es decir, en la costanera, zona de Fogones, y también acá en la zona de La Tranquera, que es calle Balbín, digamos, adyacente al Cuerpo de Seguridad Vial. Ya sobre el mediodía vamos a ir con una restricción un poquito más ampliada, ya en la rotonda del Pablo VI, que eso se va a permanecer ya hasta que finalice el evento y los tres días van a ser de la misma forma. Bien, te consulto, pues juega el Deportivo Vietma el día viernes, 21:30, pactado por Liga Argentina aquí en el Deportivo Ángel Cayetano Arias, y entiendo que va a estar cortado. La restricción es justamente desde la rotonda. Todos los vecinos que vengan al evento de la fiesta nacional, bueno, van a tener que estar comprendidos en eso. Lo que le vamos a pedir a todos es, bueno, colaboración y que vengan con anticipación, porque, bueno, sabemos que se prevé una afluencia importante. Respecto al tema del partido, bueno, va a estar previsto, digamos, estacionamientos ahí en calle Balbín, desde, o sea, en lo que viene a ser inmediaciones de la Universidad de Comahue, y también calle Sandy, ¿sí? Así que, digamos, de ese lugar pueden desplazarse a el Cayetano y bueno, aquellos que vengan hacia la zona de lo que es la fiesta también, van a haber estacionamientos adyacente al Puente Nuevo también, un predio importante que hay ahí justamente también, es otro espacio que también lo vamos a tener disponible. Y bueno, después todo lo que es adyacencia, todo lo que es la zona de atrás del DPA, y bueno, todo lo que son las diferentes arterias que hacen al barrio San Martín, como también al barrio Sargento Cabral y barrio Belgrano. Bien, perfecto. Bueno, todo ya un poquito en panorama como está armándose. Con respecto a los controles de la gente, ¿va a haber control en particular sobre la gente o se va a poder ingresar tranquilamente al predio? Lo que se va a tratar es justamente de agarrar y minimizar los posibles riesgos. Entonces, bueno, policía va con un muy importante operativo, muy fuerte en cuanto al tema de no permitir ingresos, por ejemplo, gente con botellas. Bueno, por supuesto, alguna cuestión más riesgosa, alguna arma blanca, seguramente algo que pueda dar inicio a un fuego. Son todas cosas, digamos, que lo trabajan ellos por ahí. No me quiero meter en el área pertinente, pero es lo normal para una fiesta nacional que se trabaje de esa forma. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes.